Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la posibilidad de una tasa mínima global para todas las multinacionales, propuesta estadounidense. Una América Latina con altos precios de materias primas, sólidas reservas internacionales y profunda crisis económica. Reforma tributaria e histórica huelga en Colombia. Hablamos con la Central Unitaria de los Trabajadores. Y hablamos también con ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas de Colombia, sobre la reforma y la posibilidad de un frente común con los sindicatos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Las cosas están cambiando en el debate sobre la reforma impositiva global que se necesita para revertir la creciente desigualdad de los últimos 40 años y avanzar hacia un mundo de mayor justicia social. Lo que sorprende es que esta expectativa de cambio internacional venga hoy de la mano de un presidente estadounidense. Muchos comparan a Joe Biden con Franklin D. Roosevelt, que luego del crack del 29 en el siglo pasado, reformuló las reglas económicas de su país con el histórico New Deal. El New Deal centró el crecimiento económico en una política de pleno empleo, de límites estrictos al mundo financiero y empoderamiento de los sindicatos. La situación actual es más compleja en este siglo XXI por los niveles de globalización, tanto productiva como financiera, y por el florecimiento de los paraísos fiscales. En abril, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, hizo un llamamiento mundial para que haya una tasa corporativa mínima a nivel global que termine con 30 años de carrera a la baja en los impuestos a las multinacionales. Escuchemos a Janet Yellen. Another consequence of an interconnected world has been a 30-year race to the bottom. Otra consecuencia de un mundo interconectado es que ha habido una carrera a la baja en los impuestos que pagan las corporaciones. Estos impuestos garantizan que los gobiernos tengan suficientes recursos para invertir lo necesario en bienes públicos. El gobierno de Joe Biden ha avanzado en esta dirección a nivel nacional y también a nivel internacional, como para llegar a un acuerdo global que revierta la erosión de la recaudación impositiva mundial que se produce a raíz de esta competencia a la baja entre los distintos países. Estamos trabajando con los gobiernos del G20 para avanzar en esta dirección. Todos juntos podemos tener una tasa mínima global corporativa como para que la economía mundial prospere en base a un sistema global impositivo que sea igualitario para todos los países y que cobre el impuesto que se debe a las corporaciones multinacionales. In the taxation of multinational corporations. Estas palabras de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, son el más importante respaldo de la primera potencia global a un nuevo orden mundial impositivo que termine con la fiesta que se han hecho las multinacionales en los últimos 30 años. El problema de esta propuesta es que requiere un acuerdo global. ¿Será posible conseguir un acuerdo global? Para responder esta pregunta, inauguramos en este quinto año de Justicia Impositiva un nuevo espacio de debate, Panorama Internacional, que nos ofrecerá una aproximación al contexto global en el que está inserta América Latina. Escuchemos a uno de los economistas más notables de América Latina, Óscar Ugarteche, autor de una veintena de libros sobre historia económica regional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Sí, yo creo que es posible y es necesario. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que ha habido una carrera a la baja, una competencia entre los países para atraer inversión extranjera a los países. Y eso ha llevado a que muchos países, y no estoy hablando de paraísos fiscales, sino países como Chile, Perú, Colombia, México, hayan dado exoneraciones fiscales o facilidades fiscales a los inversionistas, o todavía mejor, no les cobren impuestos. Entonces, yo creo que el llamado de Yellen ante la evidente crisis fiscal que tenemos a puertas es un llamado a que todos cooperemos para la recuperación económica global. Y ese es un llamado que nadie va a decirle que no. Obviamente acá va a ser fundamental el acuerdo entre Estados Unidos y los países centrales, y eso probablemente después se irradie al resto del mundo. Y en Europa hay países como la República de Irlanda que tiene un impuesto corporativo mucho más bajo del 21% que propone Estados Unidos. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo precisamente con países que han basado su crecimiento en su condición de paraísos fiscales? Y en todo caso, ¿qué tipo de acuerdo se puede llegar? Yo creo que con Irlanda en particular, que es el último en llegar de los países europeos, en llegar a un proceso de industrialización reciente, nivelarse con las tasas impositivas del mundo no le viene mal, porque también tiene un problema fiscal. Entonces le va a venir perfectamente bien. Las empresas ya están establecidas, no se van a mudar porque tengan impuestos de 21% en cualquier país, porque es el mismo impuesto, no tiene ningún caso mudarte si vas a pagar lo mismo si estás aquí que allá. Mejor te quedas donde estás. Lo que pasa es que hay otros que lo que son es paraísos financieros, como Luxemburgo. Pero esos, digamos, la parte corporativa no importa ahí, ¿no? Ellos son paraísos fiscales y los paraísos fiscales no van a dejar de serlo, yo no creo. Aquí lo que se está pidiendo es que las corporaciones paguen impuestos. Y además, en el caso de Luxemburgo, tiene que ver con el sector financiero en particular. Lo que está tratando de hacer Yellen, es mi impresión, tiene que ver con el lado productivo y de servicios. Ahora, este tipo de negociaciones suelen llevar mucho tiempo, que no sobra en esta época de pandemia y con tantos problemas fiscales que hay. Hay algunas voces, sin embargo, que ahora están hablando de que se puede llegar a un acuerdo en meses. ¿Cómo lo ves? Eso yo creo que va a ser difícil, pero es urgente, porque todos los países están sufriendo de falta de recursos fiscales y todos los países están necesitando un empujón para el crecimiento económico. Entonces, sí se necesita un acuerdo de ese tipo a la brevedad. Y además, ya no solamente tienes la iniciativa de Yellen, tienes la iniciativa que publicó recientemente en Foreign Affairs, Stiglitz con Gabriel Zucman y otra persona más, donde hablan de poner en marcha los impuestos internacionales, o sea, el Financial Transactions Tax, el impuesto a las acciones, el impuesto a los portales, al comercio digital. O sea, ese tipo de impuestos yo creo que ya va a ser importante ponerlo en marcha. Por ahí los estados dejan de percibir una importante cantidad de ingresos. La realidad es que tenemos un agujero gigantesco a nivel fiscal en este momento con la pandemia. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Vamos a tener inflación. O sea, no llegar a un acuerdo impositivo ahora significa inflación el próximo año. Tasas inflacionarias altas, ¿no? O sea, 10%, 12%. Porque va a ser la manera de financiar lo que falta. O sea, los países van a echar mano de la emisión de dinero. No hay más remedio. El economista Óscar Ugarteche, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Como nos decía Óscar Ugarteche, el tema fiscal se ha vuelto central en todo el mundo con la actual pandemia y nadie tiene una idea clara de cómo arreglarlo. En este contexto, el liderazgo que está mostrando Estados Unidos con su propuesta para un impuesto mínimo corporativo global es un gran paso adelante. ¿Qué impacto puede tener esta propuesta en la situación específica de América Latina? América Latina sufrió una brutal caída del Producto Interno Bruto y de la recaudación fiscal en el 2020. Pero junto a este fenómeno ha habido un aumento promedio de las reservas internacionales cercano al 4% gracias al alza de los precios de las materias primas. En un artículo publicado recientemente en el Observatorio Económico Latinoamericano, su director, el economista Óscar Ugarteche, que como decíamos es autor de más de 20 libros fundamentales para la historia económica de la región, analiza el impacto de esta dualidad, mayor déficit fiscal y mayores reservas. Las crisis, siempre, todas las grandes crisis, la de 1825, 1872, 1890 en el caso de Argentina, 1930, 1981, las grandes crisis son crisis donde el precio de las materias primas baja en respuesta a un alza de la tasa de interés internacional. Eso normalmente impacta sobre el costo del servicio de deuda, que lleva a una necesidad de más crédito. Eso va erosionando las reservas internacionales y al cabo de 2 o 3 años, el Producto Bruto llega un momento en que se detiene y se para. Y entonces tienes una crisis generalizada. Esa es una crisis convencional. Esta crisis internacional comienza con la tasa de interés internacional más baja de la historia, 0.25, comienza con precios de las materias primas al alza, efecto de la baja de la tasa de interés, la relación es inversa, y tienes un nivel de reservas internacionales altísimo. Ha crecido durante el año 2020 con un par de excepciones, pero en casi todos los países las reservas crecieron. ¿Y por qué estamos llenos de divisas? Porque nosotros compramos para producir. Dejamos de producir, dejamos de comprar para producir, pero seguimos exportando materias primas. Entonces, claro, si exportas materias primas y ya no produces para el mercado interno, pues sí, efectivamente, lo que tienes es un superávit comercial que te aporta las reservas internacionales. Y eso es rarísimo. Pero lo que sí pasó, que también es muy extraño, es que mientras las exportaciones siguieron creciendo, el Producto Bruto Interno colapsó. Y colapsó por la demanda interna y porque se detuvo el suministro para las cadenas globales de valor. Y ante esta situación, la receta clásica en América Latina fue siempre, o casi siempre, el ajuste fiscal, que, dicho sea paso, una receta que rara vez ha dado los resultados esperados. Ahora, en 2020 las economías de América Latina tuvieron que aumentar el gasto fiscal por la pandemia. ¿Tú ves viable ahora la clásica fórmula de ajuste teniendo en cuenta que la situación ya es bastante crítica? Casi todos los países tienen un déficit fiscal más grande en el año 2020 y a inicios del 2021, tipo 5 o 6% del Producto Bruto Interno, que se está financiando con crédito interno, no se está financiando con crédito internacional. Ahora, yo no creo que las economías vayan a poder detener esto. Por eso digo que lo de los impuestos es urgente. Porque las economías tienen que relanzarse. Y la única manera de relanzarte es, por un lado, dándole apoyo a la demanda, que quiere decir entregarle dinero en efectivo a la gente que se ha quedado sin trabajo, que son decenas de millones de personas. Y por el otro lado, apoyo a los aparatos productivos, a las empresas que han cerrado, que están al borde de la quiebra o que están quebradas y que necesitan un empujón para regresar a seguir operando. Entonces, ahí, en ese marco, lo que tú tienes es una demanda fiscal por un lado y una demanda monetaria del Banco Central por otro, que tienen que hacerse presentes y eso cuesta. Acá hay algo que, visto desde la lógica del hombre de a pie, que no mira la economía desde teorías, que no sabe de eso, hay algo que realmente resulta casi perturbador. Porque la lógica sería, si hay dinero en las arcas, gracias a los buenos precios internacionales de las materias primas, ¿cómo puede ser que tengamos un problema fiscal tan grave? Claro, es que las arcas están en dólares y la recaudación fiscal se hace en moneda nacional. Los bancos centrales no pueden financiar a los tesoros directamente. Y esto a mí no me queda claro cómo se le va a dar la vuelta, porque en algún momento hay que convertir los dólares que están en el Banco Central en una forma de financiamiento del Estado. La experiencia de los años 50 y 60 fue que cuando el Banco Central compraba toda la deuda del Tesoro, eso terminaba generalmente en tasas de inflación muy altas. Pero ahora, en esta situación, sí se necesita que el Banco Central entre y hay evidencia que cuando entra no necesariamente genera inflación de inmediato. O sea, no lo pueden hacer 3 años seguidos, pero sí lo pueden hacer 6 meses o 1 año. Ahí estamos. Yo creo que ese es el disparadero teórico y ese es el disparadero empírico. Ahora, como analizamos en la primera parte de esta entrevista contigo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, propone un impuesto global del 21% a las multinacionales. ¿Sería esta, por ejemplo, una vía para solucionar el tema fiscal en América Latina? Ella propone que este sea un impuesto para las multinacionales, pero el sistema internacional funciona sobre el principio de la no discriminación. Entonces, si tú le pones un impuesto a las multinacionales, le tienes que poner un impuesto a las nacionales. No puedes discriminar unas de otras. Todos los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio exigen igualdad en el tratamiento fiscal entre las empresas extranjeras y las nacionales. Si tú subes el impuesto para las corporaciones extranjeras, tienes que subir el impuesto a las corporaciones nacionales, lo cual no es una mala idea. Y puedes además crear en ese marco una excepción para la pequeña empresa, para la microempresa. Es decir, en ese marco tú creas el reglamento necesario para no afectar a los sectores pequeños que estás tratando de privilegiar. Pero sí le pones impuestos a todas las empresas grandes, internas o externas, ¿no? El economista Óscar Ugarteche, autor de más de 20 libros fundamentales para la historia económica de la región, hablando con Justicia Impositiva sobre su artículo publicado en el Observatorio Económico Latinoamericano, un centro de investigación clave para comprender lo que está pasando en Latinoamérica. El gobierno de Iván Duque dio marcha atrás con su polémica reforma tributaria en medio de las masivas protestas que hubo en todo el país y de la violenta represión que dejó, según organizaciones de derechos humanos, más de 30 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos. ¿Por qué tanta hazaña represiva? Probablemente porque por primera vez en la historia de nuestra región y muy probablemente del mundo, los sindicatos convocaron el 28 de abril a un paro nacional, no solo en contra de la reforma tributaria, sino con un programa alternativo para la consecución de una mayor justicia social a través de una mayor justicia impositiva. La huelga nacional que convocó el Comando Nacional Unitario, que integra a los principales sindicatos del país, contó con la adhesión de organizaciones de jubilados y sectores de la pequeña y mediana empresa y el comercio. En medio de una fuerte crisis económica, con el COVID volando como en el resto de Sudamérica y ante el grave problema fiscal que desató la pandemia, el gobierno de Duque apeló a la receta típica de las reformas tributarias en la mayoría de los países de la región en las últimas décadas: el ajuste de los que menos tienen. Las protestas pusieron fin a este intento y debilitaron al gobierno, que retiró el proyecto de ley presentado al Congreso y llamó a un diálogo para llegar a una reforma del sistema fiscal. Por el lado de los sindicatos, está claro qué es lo que proponen. En su convocatoria, el Comando Nacional Unitario de Colombia propuso un combate frontal contra la evasión impositiva, los paraísos fiscales y la inequidad tributaria. Justicia Impositiva dialogó con el fiscal del Comando Nacional Unitario, Fabio Arias Giraldo, quien empezó por comentarnos por qué se opusieron a la reforma tributaria de Duque, el llamado paquetazo. Bueno, la razón fundamental para oponernos nosotros a la reforma tributaria está en que de los 27 billones de pesos que aspira a recoger el gobierno, el 90% está sobre la base de el impuesto al valor agregado del IVA, que le aumenta del 5 al 19% o del 0 al 19%, y del impuesto a las rentas de los ingresos de los trabajadores subordinados o independientes. Entre esos dos rubros, el 90% de esos 27 billones lo recogen es de los ingresos propios de los trabajadores. Y en una época donde hay semejante recesión económica nacional y mundial, y las tasas de desempleo son de tal magnitud y la pérdida de ingresos de la población ha sido reiterada en esta pandemia, pues es un exabrupto, inclusive económico y social, ponerle impuestos a quienes son los llamados a demandar bienes y servicios. Es decir, con esta política se acaba de agravar ya la situación bastante difícil por la cual atraviesa la población colombiana. Ahora, esto es un problema de larga data en Colombia, la injusticia fiscal. Es decir, muchas exenciones impositivas para los ricos, bajas tasas impositivas para los ricos, mucha evasión fiscal y al mismo tiempo una gran carga fiscal para sectores de trabajadores, asalariados, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Las cuentas nuestras es que si se eliminan las exenciones tributarias que tienen el sector financiero y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, se podrían recoger los 27 billones de pesos. Pero adicionalmente, si el gobierno hiciera controles a la evasión tributaria, que es de 43 billones de pesos en Colombia, si adicionalmente el Estado hiciera un control sobre los paraísos fiscales, según los datos exactamente también del gobierno nacional, hay 370 billones de pesos en paraísos fiscales. Se recogerían por lo menos otros 14 billones. Pero si adicionalmente el gobierno, en vez de hacer gastos absolutamente innecesarios en esta época, como es comprar 24 aviones de guerra que le valen 14 billones de pesos, evidentemente tenemos un cuadro en el cual no se requeriría esta reforma tributaria y sí serían progresivos los impuestos en la medida en que se le hacen a los grandes capitales y a los grandes empresarios. Ahora, históricamente las huelgas se hacen por temas salariales o de condiciones laborales o en protesta ante una determinada política económica gubernamental. Esta es la primera vez que yo veo una huelga que tiene como eje central la justicia tributaria. ¿A qué atribuye usted este cambio en el que Colombia y los sindicatos colombianos están evidentemente tomando la vanguardia? Hombre, especialmente porque ya los trabajadores sabemos que no solamente con aumentar nuestros salarios resolvemos los temas de nuestra precariedad laboral y social, sino que también entendemos que el Estado tiene otra cantidad de mecanismos múltiples para deteriorar nuestra situación precaria. Y en esta época se ha hecho muy, pero muy evidente por el grave tema del desempleo y la pérdida de ingresos de la población. Es decir, las condiciones materiales en que hoy vivimos obliga a la gente y obviamente a nosotros como movimiento sindical a pensar también en estas medidas tan regresivas. Y lo otro que es que en Colombia ninguno de los gobiernos en la era neoliberal se había atrevido a tanto en materia tributaria. Se va a subir el impuesto a la gasolina del 5 al 19%, los servicios públicos del 0% al 19%. Entonces inmediatamente la gente dice, ah, pero me están sacando la platica del bolsillo para pagar impuestos. También es interesante que hay la conformación de un frente entre los sindicatos, las pequeñas y medianas empresas y los jubilados. ¿Cómo se llegó a la conformación de este frente? Bueno, nosotros tenemos aquí unas organizaciones que hemos propiciado obviamente desde el movimiento sindical para unirnos con sectores campesinos, indígenas, afros, jóvenes estudiantes, algunos académicos. Digamos que ya a este sector que ya estaba conformado, que se denomina el Comité Nacional de Paro aquí en Colombia, han llegado sectores del transporte, asociaciones de pequeños y medianos transportadores como en pequeños comerciantes interesados en respaldar el paro. La situación en Colombia se está convirtiendo en una situación que puede generar inclusive cambios y transformaciones políticas muy importantes, especialmente en el año 2022 donde hay nuevas elecciones. Nosotros siempre hemos pensado en que el sindicalismo tiene también que pensar en la política, porque no tiene ningún sentido que hagamos todo este escenario de movilización y de huelga y no la logremos acompañar de expresiones de representación política, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en las elecciones del año 2022. Fabio Arias Giraldo, fiscal del Comando Nacional Unitario, que integra los principales sindicatos de Colombia. Decíamos que la huelga general que lanzó el Comando Unitario Nacional de Colombia el 28 de abril es un hecho inédito a nivel mundial. Como decíamos, las huelgas generales se suelen hacer por temas salariales o de condiciones laborales o en protesta contra la política económica de un determinado gobierno. En este caso se conjugó la protesta contra la política tributaria con un programa de justicia impositiva de manera que paguen más los que más tienen y se acabe con el escándalo moral y económico que significan los paraísos fiscales. Pero hay otro hecho que hace que esta medida sea especial y nos pueda servir de guía para entender por qué caminos la lucha por la justicia social va de la mano de la lucha por la justicia impositiva. En Colombia, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, no se pronunció explícitamente sobre el paro, pero rechazó de manera tajante la reforma tributaria gubernamental, con argumentos similares a los de los sindicatos, planteando en el discurso una virtual alianza entre estos dos sectores, los pequeños empresarios y los trabajadores, agobiados por el actual descontrol tributario. Esta virtual alianza, que se expresó en foros compartidos en una retórica similar, es otra interesantísima novedad de la huelga. Justicia Impositiva dialogó con María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI. Osorio comenzó por señalar cómo se ve discriminado el sector por el actual sistema tributario. Nosotros hemos solicitado desde ACOPI, desde hace algunos años, que se deberían tener tarifas diferenciales de renta. Y esto basado en un primer precepto constitucional que tenemos en Colombia, que se llama la progresividad. Eso básicamente significa que quienes más tengan paguen más y los que menos tengan paguen un poco menos. Ese precepto, desafortunadamente, en Colombia no se cumple. Las primeras 100 empresas, el 0,01%, generan el 16% de las utilidades. mientras que el 92% de las empresas más pequeñas generan tan solo el 12% de las utilidades y pagan en este momento la misma tarifa de renta para personas jurídicas. También otro defecto que tiene nuestro sistema tributario es que está fundamentado en el IVA. El IVA es un impuesto regresivo que encarece un 19%, que es la tarifa actual que tiene Colombia. Y un tercer tema tiene que ver con las diferentes exenciones tributarias y una cantidad de beneficios que se han venido dando a empresas muy grandes o sectores que no generan tanto valor agregado. Las zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica, el sector minero energético y el sector financiero, lo que se ha estimado es que el recaudo que ha perdido el gobierno nacional oscila entre los 10 billones de pesos colombianos, y eso pues realmente representa un tercio de lo que espera recaudar en esta reforma tributaria el gobierno. ¿Qué impacto tiene esta desigualdad entre las pymes por un lado y las grandes corporaciones por el otro en la economía nacional? No es que estemos en contra de que haya empresas grandes, creemos que son muy importantes para la economía, pero digamos que las desigualdades son muy notorias, no solamente en este dato que muestra cómo las utilidades están altamente concentradas en un grupo muy pequeño de empresas, sino también porque los beneficios que reciben, pues esto hace que se afiance ese nivel de desigualdad a nivel productivo. Y otro aspecto que nosotros hacemos mucho énfasis desde Acopi es que el país necesita hacer una transformación productiva y dejar de depender de sectores primarios de la economía que generan poco valor agregado y que no ayudan a que ese empleo sea pues formal, bien remunerado, porque otro de los indicadores graves social, a nivel social en nuestro país tiene que ver con la informalidad. Cerca del 50% de nuestra economía es informal y tenemos que darle mejores condiciones a esas empresas pequeñas para que también los niveles de formalización puedan aumentar. Ahora, estos argumentos de Acopi sintonizan bastante con los argumentos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, Acopi no adhirió al paro, aunque hay empresas transportistas y de otros rubros que acompañaron la medida a título individual. ¿Por qué no se pronunciaron por el paro? Digamos que esos son temas en los que los diferentes empresarios que nosotros reunimos en el gremio tienen diferentes opiniones. Adicionalmente a eso, porque realmente nosotros creemos que hay razones para estar en oposición a esta reforma tributaria. Y sobre el tema del paro, nosotros pues respetamos, consideramos que son legítimas no solo las razones, sino también las vías de movilización y de protesta que tengan las diferentes organizaciones sociales y de la ciudadanía, pero particularmente por la multiplicidad de opiniones que existen al interior de nuestro gremio, no lo acompañamos de manera institucional. Ahora, más allá de esas diferencias internas, Justicia Impositiva habló también con la Central Unitaria de Trabajadores y realmente lo que se nota es una confluencia discursiva entre lo que dicen ellos y lo que dicen ustedes. ¿Consideran posible una alianza programática con la CUT, más teniendo en cuenta que el año próximo va a haber elecciones generales? Nosotros, no solamente en este tema, sino en algunos otros temas, como por ejemplo las discusiones sobre los tratados de libre comercio, las evaluaciones que desafortunadamente para el país han sido negativas. El país no le ha ido bien con la firma de estos tratados de libre comercio. Nos han servido más para comprar que para vender, que era la promesa que nos habían hecho a los empresarios, y es que nosotros íbamos a tener las puertas abiertas para exportaciones, para un montón de ampliación de mercados, y lo que vino sucediendo es que el mercado que se amplió fue el mercado interno entregado pues a la producción extranjera, que está reemplazando de manera sistemática nuestra producción nacional, específicamente en renglones de valor agregado intermedio como son textiles, confecciones, calzado, incluso algo de la línea de automotriz. En ese caso particular confluimos con todas las centrales obreras, quienes señalaban que los impactos negativos que estos tratados de libre comercio tenían sobre el sector de la economía formal específicamente. Si se destruyen las fuentes de empleo, pues desaparece y aumentan las tasas de desempleo de manera importante, y eso es lo que estamos viendo en el país desde antes de la pandemia. María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI, la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Con lo que llegamos al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.